El más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -35°9 la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 27%, el viento en este momento calmo, la presión 989.7 medida en hectopascales, 742.1 en milímetros. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Azul, servicios en las fiestas. La Dirección de Servicios Públicos y Urbanos informa a la comunidad que el próximo 24 a la noche y el 25 de diciembre no se realizará la recolección domiciliaria de residuos. Lo mismo ocurrirá el 31 de diciembre y el 1 de enero. Esto, reiteramos, sucederá en Azul. En aquella localidad también la Secretaría de Salud y Desarrollo Social informa que bajo el programa de responsabilidad y seguridad ciudadana se están realizando en forma continua desde la Secretaría, conjuntamente con la Policía, los controles de tránsito y de alcoholemia. Se solicita precaución. La PRIDA, el director de producción del gobierno municipal, efectuó gestiones en Capital Federal. Lo informa Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. El director de producción del gobierno municipal, José Damián Vega, participó en la ciudad de Buenos Aires en un encuentro que sirvió para la presentación de líneas de créditos para productores trigueros y en el cual estuvo presente el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el señor Julián Domínguez, y presidente del Banco Nación, Juan Carlos Fábrega, quienes reunidos con los gerentes regionales, intendentes y ministros de zonas trigueras y representantes de las bolsas cerealeras, establecieron los parámetros de una línea de crédito para la retención de 1 millón de toneladas de trigo para la campaña 2010-2011 por un total de 840 millones de pesos a tasa cero. También el director de producción, señor Vega, participó del acto en el cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, presentó el Plan Ganadero Provincial 2011, que tiene como objetivo recuperar el stock y mejorar la calidad de los rodeos. Además, participaron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, y su par de provincia, Ariel Franetovich. Scioli agradeció a los titulares de las carteras agropecuarias la presentación por hacerse eco de los pedidos de productores e intendentes y aseguró que su gestión trabaja para potenciar los sectores productivos y planificando una provincia mucho más equilibrada que genere más oportunidades en el interior, especialmente. Ayacucho, el departamento ejecutivo informa que desde las 18:30 quedarán inauguradas las nuevas salas y consultorios del Centro de Salud Eva Perón. Además, se descubrirá un busto de Eva Perón y habrá palabras del intendente David y los referentes de los centros de atención primaria de la salud. A su vez, en ese mismo acto quedarán inauguradas las obras de iluminación, las cuales ya están finalizadas y en funcionamiento de las avenidas Libertad hasta el ingreso de la chacra municipal y las luminarias de calle Poderoso entre avenidas Colón e Italia. Además, se trabaja en la finalización de las obras de iluminación y forestación de la avenida Newbery, como también del mejoramiento de los caminos del sector Chacras. La Madrid, el señor intendente municipal doctor Juan Carlos Pellita, entregó en el día de ayer medallas y diplomas con reconocimiento a los egresados con mejores promedios de distintas instituciones educativas de la ciudad, a quienes completaron sus estudios de grado, ya sea en el nivel terciario o universitario, como lo viene realizando todos los años, para reconocer y recompensar en nombre de toda la comunidad a quienes han hecho un esfuerzo para mejorarse a sí mismos y de esa manera contribuir a mejorar la sociedad en la que viven, ya que la educación es el trampolín para hacer desarrollar y crecer a una comunidad. Por otro lado, modificación a las candidaturas del Frente La Madrid para Todos, conformado por Acción Ciudadana y la Unión Cívica Radical. Lo informa Oscar Miguel Villani desde FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este miércoles 22 de diciembre de este año 2010. Una jornada nuevamente con altas temperaturas sobre General La Madrid, la máxima de 16 horas 35 grados sobre nuestra ciudad. Y bueno, lejos de lo que por ahí se pensaba, que toda la actividad política podía ya haber finalizado en General La Madrid hasta el año 2011, en el día de ayer se conoció por parte de los secretarios de ambos sectores, Acción Ciudadana y Unión Cívica Radical, que hoy, 11:30 de la mañana, se iban a presentar en sociedad los dos candidatos a intendente, Paola Jorgensen por Acción Ciudadana y Martín Gambazo, recientemente electo por la Unión Cívica Radical, para firmar junto a los presidentes de cada uno de estos partidos, el doctor Baricenti y el señor Dardo Lucho Mariani por la Unión Cívica Radical, el acta acuerdo, como decíamos, para realizar un frente rumbo a las elecciones del año 2011. La doctora Paola Jorgensen decía lo siguiente cuando charlaba con nosotros acerca de esto que surgió en estas últimas horas y ha quedado corroborado y firmado este acuerdo en el día de hoy en las instalaciones de la confitería de Racing Athletic Club en Adén al 600 de nuestra ciudad. Para alegrarse, digamos, esto es un trabajo que veníamos haciendo en muchos momentos, por muchos teníamos la certeza de que se iba a llegar, pero había mucha gente que tenía muchas dudas al respecto, y poder mostrarle a la comunidad que hemos logrado el objetivo trazado allá por el mes de junio es un motivo de inmensa alegría, así que por eso está la jocosidad, estamos contentos. Ahora, como yo les decía, empieza el verdadero trabajo, ahora empieza el trabajo de cada uno de los candidatos por lograr las adhesiones suficientes para poder ser el candidato intendente que represente al frente, pero también empieza el trabajo entre nosotros dos como candidatos para ir compatibilizando nuestras ideas y viendo el presupuesto, viendo qué le vamos a plantear a la gente, juntando, digamos, los proyectos que trae cada uno, porque en definitiva el que salga electo va a tener que llevar las ideas de todo este frente, es la madre para todos, justamente para que entre todos la podamos construir, así que yo estoy recontra feliz tocar. Bien, por último, Paola, ¿han fijado fecha de lo que ha de ser dirimir o encontrar el candidato rumbo a lo que es la elección de octubre? Sí, en marzo del año 2011 se va a llevar a cabo la interna. Igual Martín está pidiendo una reunión, digamos, porque él no ha participado, como es electo recién candidato, una reunión primera antes de fijar la fecha final para poder participar y para opinar él también. Más allá de que lo venía haciendo los representantes de su partido. Muy bien. Gracias, Paola. Gracias, Oscar. Bueno, así con la nominación La Madrid para Todos ha quedado entonces formalizado esta unión, este frente rumbo a las elecciones 2011 aquí en General La Madrid, y este será el sector que por ahora estará enfrentando al oficialismo en las elecciones de octubre del próximo año. No se descarta, dijeron los candidatos, sumar otras agrupaciones que puedan llegar a conformarse en General La Madrid o otros sectores de oposición a esta convocatoria realizada en el día de hoy en una confitería de Racing Athletic Club totalmente colmada de adherentes de ambos partidos. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional del Mundo. AM1160. Este 26 de diciembre, todos en la gran inauguración del Bicentenario. Desde las 20:30, el Parque del Bicentenario Senador Lara cobra vida y tenemos que estar presentes. Show musical con ¿Qué bicho te picó? Pruebas de canotaje, puesta en marcha de la fuente y un cierre impresionante de fuegos artificiales. Olavarría está cambiando. Disfrútala. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Roque Pérez se denuncia de una importante mortandad de peces en el arroyo Saladillo. Lo informa José Luis Reina desde FM 91.9. Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. En el día de hoy, autoridades provinciales que tienen que ver con lo que es medio ambiente visitaron a la ciudad de Roque Pérez a raíz de una denuncia penal por parte del Club de Pesca de Saladillo, donde denunciaban una mortandad de peces importante sobre el arroyo Saladillo a la altura de la laguna del Indio Muerto, que, según dice la gente de Saladillo, se trataría de una fumigación que se habría realizado en el partido de Roque Pérez. Estuvieron los, podemos decir, personal idóneo, precisamente en materia acuática, en este caso estudioso, ¿no es cierto?, de la mortandad de peces aquí en la ciudad de Roque Pérez. Luego brindaron una conferencia de prensa donde manifestaban que han pasado varios días y que no se podría saber a ciencia cierta si fue realmente el matayuyo lo que mató esa cantidad de peces. Sí, que había muy poco caudal de agua y, lógicamente, ante la falta de agua es mucho menos el oxígeno, cosa que podría agravarse en los próximos días. Sin lugar a dudas, esto ha despertado, si ustedes podrán leer los diarios Clarín y Popular de ayer, en Capital Federal, sale precisamente notas en referencia a esto. Para las autoridades que llegaron aquí a la ciudad de Roque Pérez, si bien no descarta la posibilidad del matayuyo, se debe, ¿no es cierto?, a la falta de agua, precisamente, y a las altas temperaturas que estamos viviendo aquí en esta zona, que hoy, por ejemplo, te digo, trepó el termómetro casi hasta los 37 grados. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Olavarría. El Ioma se va modernizando. El doctor José Valenza, titular de la Delegación Olavarría de la Gran Obra Social Provincial, informó sobre un nuevo beneficio. Los afiliados obligatorios pueden obtener los bonos de consulta para la categoría A mediante cajeros automáticos. Forma parte del proyecto de modernización del Estado que ha implementado el gobernador. Significa que todos los afiliados obligatorios de Ioma con su tarjeta sueldo pueden ir a los cajeros Link, de toda la red Link, Vapro, y sacar el bono de consulta de los médicos. Apunta fundamentalmente a que, por ejemplo, los días feriados, los días de semana que tienen que concurrir a ser atendidos cuando las circunstancias lo indican, el carecer de bono hace que deban abonar y después pedir el reintegro o volver al consultorio para que les devuelvan el dinero y entregar el bono. Así que los bonos de Ioma hay tres categorías, A, B y C, es para la categoría A. Los bonos B y C, que son para especialistas, momentáneamente en el interior sigue con la modalidad que teníamos hasta ahora. Este beneficio es para los afiliados obligatorios, pero ya en estos días estamos a la firma de un convenio con Vapro, donde nuestros afiliados voluntarios también van a poder acceder en forma gratuita a una tarjeta de crédito para utilizarla en esos cajeros y acceder a este beneficio. AM 1160. Este 26 de diciembre, todos en la gran inauguración del Bicentenario. Desde las 20:30, el Parque del Bicentenario Senador Lara cobra vida y tenemos que estar presentes. Show musical con ¿Qué bicho te picó? Pruebas de canotaje, puesta en marcha de la fuente y un cierre impresionante de fuegos artificiales. Olavarría está cambiando. Disfrútala. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. El tiempo. En la ciudad, 36 grados, 2 décimas, la temperatura, la humedad, 28%. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.